tremendo gallo y dale pa' abajo. Me bastan cinco noches por me equivoco al querer burlarse de ella. Usted se equivocó porque no aprendió a quererla. Jugaste con su amor cuando menos lo esperaba. Y usted se equivocó cuando quiso humillarla. Por eso, amigo mío, no me pidas un consejo. Es muy difícil para mí mentir, no puedo. ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde para curarle las heridas que le hiciste. Si con tus lágrimas no la convenciste, la perdiste para siempre. Por eso, amigo mío, no me pidas un consejo. Es muy difícil para mí mentir, no puedo. ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde para curarle las heridas que le hiciste. Lágrimas no la convenciste, la perdiste para siempre. Que sí, decía que sí.

me domina. Yo no paso un día sin verla, me hace feliz a su lado. Ella todo lo transforma, ella todo lo hace dueña. Con su amor. Ella es verdad que ella es muy bella. Ella toda es un misterio. A ella yo le quiero sus defectos. Para mí todo es perfecto cuando estamos en la cama. ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo que es así. Pero con todo y por todo yo la amo. Me gusta mirarla brava, ay a mí, y como me da la espalda y camina, me hace perder el sentido, ay a mí, al ceñirse su vestido, me domina. Power, Team Man Music, Display.